Antes de continuar con el programa, debemos explicar quiénes somos y dónde estamos. Somos vecinos de Usera, unidos por un taller de radio que se desarrolla en un lugar especial. Se trata de Espacio Oculto, un centro de arte independiente y coworking para artistas que lleva 6 años en Usera, uno de los distritos de Madrid con la renta más baja, con gran densidad de población y mucha diversidad. Un distrito obrero y multicultural, que para muchos madrileños sigue siendo una incógnita. A lo largo de este y los próximos programas queremos mostrar la multiculturalidad, creatividad y esfuerzo de este distrito humilde y comprometido, de sus gentes, sus luchas y sus sueños. Mientras grabamos este programa, está Irene Pérez pintando un cuadro, en los micrófonos Carmen Sánchez Blanco, Diego Murillo y Guillermo de Torres, y un servidor. Y en los controles Amparo Frutos y Laura Alises. Y ahora voy a dar paso a mi compañera Carmela a ver qué nos tiene que contar. Pues os voy a contar iniciativas molonas, porque si hay que buscar unos culpables de que Radio Guerrilla esté hoy emitiendo en directo, los principales sospechosos serían Nacho y Juan Carlos. Ellos forman parte de Radio Guerrilla y han venido a Usera con el objetivo de enseñarnos su metodología de colaboración extrema, un término que nos apasiona y que les voy a pedir que nos expliquen. Contadnos, ¿quiénes sois? ¿Cuándo y cómo surge Radio Guerrilla? Bueno, pues somos evidentemente dos personas que formamos parte de este colectivo Radio Guerrilla. Hay más culpables implicadas en este colectivo. Y bueno, esencialmente nació como un nodo de formación de otro proyecto al que pertenecemos, Ahora Sol Radio, la radio que nació en la Campada del Sol, el 15M. Y en un momento determinado nos dimos cuenta de que habíamos acumulado una cantidad de experiencia y de conocimientos y que tal y como habían funcionado para Ahora Sol Radio, decidimos trasladarlo al resto del mundo. Y para eso montamos este nodo de formación Radio Guerrilla del que ahora estáis formando parte. Yo me acuerdo que fue en 2013, se montó la primera quincena de la comunicación social y nos dijeron, tenéis que hacer algo allí los de Ahora Sol Radio, y como no sabíamos muy bien qué hacer y no nos daba ni tiempo a montar una de esas eternas asambleas que nos caracterizaban por entonces a los colectivos que habíamos surgido del movimiento 15M, y yo además ese día tenía fiebre y dije, mira, por WhatsApp me puse con esto y dije, oye, vamos a inventarnos esto que ya tiene nombre, esto de la guerrilla radiofónica que nos vamos moviendo por aquí y por allí. Y vamos a enseñar aquí a la gente a hacer radio, a montar diversos proyectos de radio y ayudar un poco a transmitir estas cosas que hemos aprendido. Y desde entonces nos hemos convertido en una especie de matronas de radios que nos dedicamos a parir radios por donde nos andan pidiendo. Y aquí estamos en Usera, pariendo o diciendo paridas. Entonces, eso es la metodología de colaboración extrema, un poco bueno, ser matronas de radios. Forma parte también del concepto. La metodología de colaboración extrema consiste en todo lo que hemos ido probando a lo largo de estos años, que nos ha funcionado con el fin, que ya os hemos dicho hoy, de conseguir el mínimo esfuerzo y el máximo resultado, es lo que hemos condensado bajo el nombre de metodología colaboración extrema. Consiste esencialmente en un punto que es la autogestión completa y total, en la cual todos los miembros del taller que estáis aquí vais a saber hacer de todo, vais a saber locutar, hacer una redacción, una producción de un programa, hacer la técnica, todo. Y además tenéis que hacerlo confiando extremadamente entre todas las personas que formáis parte del equipo. Eso es, todo el trabajo que se pone sobre la mesa y sobre todo de cara a la redacción en los guiones consiste en yo estoy dando lo mejor de mí. Si algo de lo que veo no me mola, lo quito. Solo con la responsabilidad de hacerlo mejor. Si no es mejor, lo dejo. Y ya está. Eso es la confianza extrema a la que tienes que dar a todos tus compañeros. Nadie puede enfadarse porque le quiten parte de su trabajo, porque sabe que si se lo han quitado es porque lo van a hacer mejor. Ya está. Estamos llevando un poco al extremo todas esas ideas de autogestión, de gestión un poco de grupos ágiles, y a veces, bueno, pues esa responsabilidad también nos lleva a unos grados de estrés muy importantes, ¿no? En ese punto yo creo que tenemos que hablar hoy también de nuestras técnicas que están ahí sudando la gota gorda. Hoy no las vais a escuchar hablar, pero con esas tareas rotativas seguramente en las próximas semanas sí que las vais a escuchar. Ahí tenemos a Amparo y a Laura sudando la gota gorda. Para ellas, la metodología extrema hoy ha sido estrés extremo. Dos personas que nunca habían hecho esto, en media hora han puesto las canciones a punto y se han empoderado ahí de la técnica y están haciéndolo perfectamente. Bueno, la siguiente pregunta era, ¿cuál es el reto al que os enfrentáis con Radio La Chipén? Pero bueno, sí, bueno, este es uno de los retos, hacer que todos hayamos podido salir al aire en tan poco tiempo. Y ¿qué más nos podéis contar? Mira, para mí el principal reto es que os lo paséis bien, y porque yo sé que me lo paso bien viendo sufrir. Yo siempre intento darle una vuelta de tuerca más a los objetivos. Entonces, si el objetivo es hacer esto y no morir en el intento, para mí eso es el 5. No podemos ir ahí, eso no puede ser el 10. Eso es lo que tenemos que hacer. Para mí sería que os picase tanto el gusanillo que Radio La Chipén, el día que nosotros nos vayamos de aquí, dentro de 5, 6, 7 semanas, siga existiendo y siga emitiendo sin nosotros, que sigáis aquí vosotros. Y si no, que alguno de vosotros le haya picado tanto el gusanillo que se acerque a alguna de las radios que ya existen, en su casa, en algún podcast, y siga emitiendo de alguna manera, que ese gusanillo que nosotros tenemos dentro de la Radio Libre se quede por aquí en algún sitio y dé lugar a uno o varios proyectos de radio independientes. Pues la verdad es que, bueno, hablo por mí y creo que hablo por bastantes de mis compañeros. Ese 5 ya lo habéis conseguido, vamos, yo creo casi por el 7, porque la verdad que nos ha hecho mucha ilusión empezar con este proyecto y estamos con el gusanillo a tope. Así que muchas gracias por vuestras aclaraciones. Y espero que al oyente también le haya servido para conocernos un poco mejor. Vamos ahora con música. Buena música. Os hemos pedido una canción y nos la vais a poner, ¿verdad? Es una canción que nos define a la Radio Guerrilla como tiene que ser. De Resegue de Machín, Guerrilla Radio. Than here, what better time than now?